Recuerdo aquel día cuando dijiste que me querías. Hoy solo es un recuerdo que jamás olvidaría. Pero fueron mentiras que lastimaron mi vida. Tú me engañabas sin saber lo mal que me hacías. Nadie te amará como yo, dejándote toda mi vida. Yo, dejándote toda mi vida. Eres una mala mujer, me dejaste una gran herida. Ah, ah, ah, ah. Y esto es sabrosito. Dijiste que me querías, hoy solo es un recuerdo que jamás olvidaría. Pero fueron mentiras que lastimaron mi vida. Tú me engañabas sin saber lo mal que me hacías. Yo, dejándote toda mi vida. Eres una mala mujer, me dejaste una gran herida. Nadie te amará como yo.